Cuando yo huelo ese sofrito, yo sé que viene algo muy rico. Ay, qué rico, qué rico. Como cocina mamá. Ay, qué rico, qué rico. Como cocina mamá. Soy hombre casero. Mi chinita no cocina tan bueno, oye, oh yeah. Pero ella cocina de otra manera. Apaga la luz y enciende la vela. Ay, qué rico, qué rico.